En mi paladar personal, no se obliga, nadie queda obligado a compartirla, creo que hay elementos suficientes para mirar al Derete y al Sogaray, a María Julia. Hay de sobra para mirarlos. Pero por mirarlos a ellos, Walter, ¿dejamos de mirar otros lados? Uh-huh. Esta viene a ser la pregunta central. Serán los monigotes. Claro, los ejemplares llamados paradigmáticos son los que van a decir, bueno, aquí están, procésenselos, cárguensele las culpas, etcétera, etcétera, y van a quedar afuera los demás. Claro. Esa es una preocupación muy central. Uh-huh. Porque... hasta estos pueden caer por extravagantes mismos, ¿no? Sí, ellos hacen todo lo posible. Hay algún funcionario que uno le advierte quizá en el... la previsible derrota del menemismo en octubre, sin embargo, hasta el último momento, que se lo compran casas, mejoran sus fortunas, etcétera, etcétera. La sensación de impunidad es una sensación psicológicamente muy, muy extraña, ¿no? Porque los debe poner en la situación de dioses, en el sentido de que creen que nunca nada los va a tocar. Debe ser así. No, si no, no se comprende, Walter, que vos te estés por ir de un lado y que todavía a último momento... estoy usando malamente la comparación contigo, pero que a último momento creas que todavía puedas cometer hechos ilícitos, ¿no? Obviamente. Es decir, has perdido la noción de ilicitud porque, como tenés la cobertura de la impunidad, lo ilícito no entra en tu categoría de pensamiento. Claro. Esto está claro, ¿no? Es eso. Me parece que es esto lo que está sucediendo. Uh-huh. Pero me quedo preocupado en esta especie de comienzo del cierre de mi reflexión de miércoles. Comienzo a estar preocupado porque... ¿qué nos va a pasar con la causa de venta ilegal de armas? Y no es que yo esté sacando mi causa del 15 de marzo del 95, que lleva ya tantos años y meses de tramitación, sino porque allí está la firma del presidente de la Nación y de sucesivos ministros, Cavallo, Titela, Herman González, Camilión, donde hay decretos ideológicamente falsos y que sirvieron como paraguas, como cobertura jurídica para la salida ilegal de armas hacia Ecuador, hacia Croacia y Bosnia. Con base en dichos decretos firmados por un presidente de la Nación y por esos ministros, resultó ser que vendimos armas a Ecuador en plena guerra entre Perú y Ecuador, cuando nosotros somos de ellos árbitros para la paz, de acuerdo con el protocolo de Río de Janeiro. Violamos también con armas a Croacia y a Bosnia la orden internacional de Naciones Unidas de embargar todo aquello para disminuir la situación de conflicto bélico. De manera tal de que me preocupa, sí, que lo de Alderete y Alzogaray, a María Julia en su momento en 1989, yo pedí una investigación alrededor de ella, 1989, porque el sarpullido de la búsqueda de la transparencia no me viene de la mano de calendarios electorales. Está claro esto, ¿no? No, seguro. Seguro, ¿no? Porque hay algunos, viste, que al final se montan a la tropa y adelante, ¿no? Y aparece la primavera. Como los generales de la transparencia, ¿no? En 1989 hacíamos con ella. Me preocupa lo de María Julia y Alderete, que debe ser lo que deba ser, no sea a su vez aquello que enmascare otras situaciones cualitativamente graves y que toca a instancias superiores a Alderete y a María Julia Alzogaray. Te quería hacer una pregunta con la venta de armas. La semana pasada se conoce que Balsa podría declarar, porque primero tendrían que declarar oficiales en ejercicio, ¿verdad? Sí. Y hace unas semanas hablábamos sobre el caso de Santucho con el abogado Manuel Gajero. Sí. Y nos comentaba sobre una supuesta serie de reuniones que se hacen entre los militares antes de ir a declarar en los casos que averiguan la desaparición de personas. Sí. Como que se ponen de acuerdo primero, antes de ir a declarar, por eso después vemos en todos lados que dicen que no saben nada, no saben nada y no saben nada. Sí. En este caso también, ¿no habría de parte de los militares, por orden de Balsa, una suerte de negociación primero entre ellos a ver qué es lo que van a declarar? ni puedo afirmarlo ni puedo descartarlo. ¿Por qué no lo puedo afirmar? Porque detrás de la afirmación no tengo pruebas. Uh-huh. Pero yo no caigo en el pecado de ingenuidad. No por no tener pruebas pueda yo chuparme el dedo y decir de que no hablan entre ellos. Ahora, ojo, los ellos en materia de venta ilegal de armas no son todos entre sí. Bien. El otro día, Humberto González de la Vega, coronel, eje en muchas de las cosas de la venta ilegal de armas, parece que al declarar señaló bastantes líneas de acción, de investigación, que podrían manchar a ciertos sectores del generalato. Es decir, sorpresivamente para el juzgado, sorpresivamente para el fiscal, sorpresivamente para los defensores, Humberto González de la Vega habría señalado esta doctrina así resumible: yo no canto absolutamente mi inocencia, pero ojo, no quiero ser el único Gil de la película, ¿eh? Entonces, fíjate que, en orden a lo que vos recordabas que dijo Gallero en tu audición, yo digo que cuando en un tema tan complejo, donde Stornelli viene persiguiendo, el fiscal de la causa viene persiguiendo investigar la posible comisión del delito de asociación ilícita, algunas lealtades que uno pensaba que iban a seguir hasta el final se están resquebrajando. Uh-huh. Esto es útil para la investigación si es que Urso abandona siestas provincianas y decide también investigar al generalato, porque más allá de que Balsa haya dicho yo quiero declarar, lo cierto es que Urso todavía no tiene fijado ninguna fecha para los distintos generales que ha pedido el fiscal Stornelli que sean largamente indagados. Es como que cuando hay negocio no hay espíritu de cuerpo, ¿no? Pareciera algo así, o cuando se viene la noche, claro, cada cual trata de estar mejor protegido frente a la nocturnidad. Ricardo, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, esperamos vamos el miércoles que viene. Que viene, que será reflexiones de miércoles, ¿eh? No de los miércoles, me parece que es distinta, ¿no? Hacemos de miércoles. Te mando un abrazo. A tu colega está levemente ausente hoy, ¿no? Sí. Bueno, un beso a ella. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Malas Lenguas, lunes a viernes de 7:30 a 9. Que es un documento que la conducción del ejército argentino venía sosteniendo que no, que lo, no tenía. Lo tenía. Ah, ¿no? Hay una diferencia. Sí, sí. Es el famoso informe que el teniente coronel, perdón, que el coronel mayor, hoy retirado, Luis Hilario Lagos, que llega con el batallón de paz a Eslovenia, en la zona de Croacia, llega por allá por 1992 y descubre con su batallón que ya hay armas argentinas allí en manos de soldados croatas. Informa de inmediato porque cumple su... Está querida, un beso, ¿eh? 8:09 de la mañana, la temperatura es de 21 grados 3 décimos. La sensación térmica es de 21 grados, la humedad del 65% y la presión no la digo porque siempre me sale mal, a 1.008 hectopascales. Quiero así darme el gusto de saludar, presentar a alguien a quien extrañé mucho estas dos últimas semanas. Es aquí con nosotros, Richard Monersan. ¿Qué tal, Ricardo? La versión norteamericana. Volviste. He volvido. Me dijeron que tus éxitos en la BBC de Londres han sido notables, que has conseguido allí todavía otro máster más en radiofonía y que en realidad me das el privilegio de ser una de las primeras entrevistantes ahora nuevamente desde FM de la Tribu. Sí. ¿Qué hemos hecho con Walter? Acá está. Ah, subsiste. No, por favor. Necesito la pata. Yo soy parte del inventario. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Bien? Bien. Bien queriendo reflexionar, hacer reflexión de miércoles respecto de domingo, ¿no? Porque me parece que este es el tema y más allá de cualquiera de las causas judiciales que uno podría seguir conversando en otras circunstancias, en otros momentos, en otros miércoles, ¿no? A ver si coincidimos más que en afirmaciones, en preguntas. En un país donde los héroes o los aspirantes a héroes dicen tener respuestas para todo, Yo quiero compartir con ustedes y con la buena audiencia de FM La Tribu algunos interrogantes. Los que triunfaron el domingo lo hicieron sobre la base de una gran esperanza de la gente. Sean o no aptos para estar a tono con esa esperanza, es menester registrar la esperanza como un ingrediente de optimismo, cuya preservación no me parece poca cosa, se haya coincidido o se haya disentido en el voto. Detrás de esa sí apreciación desde la modestia, las preguntas vienen, vienen complicadas. ¿Se quiere o no se quiere salir del modelo? ¿Es posible salir del modelo? ¿Cómo se sale del modelo? Porque estos temas que no se afrontaron, Walter y Natalia, en el debate anterior, ¿no? Claro. Yo veo que tampoco se están diciendo, sino se están dando algunos signos de posible austeridad y está bien. Pero creo que no alcanza. Si no me dicen, si no nos dicen a nosotros, los que constituimos los mandantes de los elegidos, si no nos dicen algunas reflexiones del cómo. Máxime porque se promete un terrible ajuste fiscal más, de acuerdo con ese votante permanente que es, ya lo hemos dicho desde este micrófono, el Fondo Monetario Internacional. Él vota los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves. La segunda pregunta: ¿la corrupción ha sido un accidente del modelo que pervive o es una consecuencia necesaria del modelo? Yo me quedo con la segunda. Forma parte de la definición del modelo. Forma parte de la definición del modelo. Por lo tanto, ¿alcanza el voluntarismo para destruir la corrupción y los marcos de impunidad, o es menester algo más profundo, más hondo, y que por lo tanto necesite cuestionar al modelo para desde allí cuestionar la corrupción? Que además no nos engañemos, en ningún momento, por mucho que no lo hayamos querido escuchar o darnos cuenta, en ningún momento se planteó hacer nada con el modelo. Así es. Muy por el contrario, con lo cual, y yo tengo mis serias dudas de que esto tenga un viraje mayor. Yo les conté a ustedes que hasta antes del domingo fui contratado para una serie de conferencias durante muchos meses y en distintos lugares del país. Luego de esto me está ocurriendo lo mismo, es decir, la gente quiere seguir escuchando o quiere intentar escuchar este tipo de debates que no están. Porque los debates que están son si las encuestadoras acertaron, si las encuestadoras no acertaron, si hubo un voto mejor al dualdismo de lo que todos habían dicho, de si no hubo un triunfalismo tempranero en la tarde del domingo que hizo pasar más de un papelón a más de un candidato o candidata. En fin, pero ese es el epifenómeno, esa es la cáscara de la cosa, esa es la externidad del problema. La internidad me parece que es mucho más compleja, mucho más trascendente, y me parece que es esto lo que no se está hablando. Se está hablando de los candidatos posibles, se están hablando de quién se posiciona para esto, si a Graciela la dejamos acá, la mandamos allá, y la política sustancial. Pero además, ¿sabes qué? Yo creo que la gente desconocía bastante poco, más allá de los candidatos, incluso a los mismos candidatos, quiénes iban de ahora en adelante. Cuando uno miraba las listas, yo creo que nadie se puso a ver qué diputado iba a ser qué, ni nadie sabía qué diputado había hecho qué, ni mucho menos. Y lo que hablábamos el otro día con Walter es si tantas negociaciones que se van a tener que llevar a cabo, porque va a haber una serie de presiones importantes, sobre todo con lo de Graciela Fernández Mejide, si no se va a tecnificar demasiado la política y la gente va a estar aún más lejana de toda esta cuestión. De este peligro hablábamos anoche para un grupo que se llama Esperanza, de la Sociedad Hebraica Argentina, que quiso ser de los primeros en conversar sobre esto que estamos planteando. Y entre eso yo ponía en alta voz, Natalia, esta circunstancia. ¿Ustedes vieron que en esta última, llamémosle campaña electoral, que yo creo que es más la venta de un producto que una campaña electoral, en la venta del producto estaba solamente la figura del presidente y del vice, y no la figura de los diputados? Claro. Si uno hiciera un desafío de llamar a los que votaron por la lista A, por la lista B o por la lista C de diputados, o del fenómeno arrastre, es decir, de haber votado como diputados a los de la lista de presidente, se va a encontrar con que a los unos recuerda el primero y segundo nombre. Mm-hmm. Después no sabe nada más. Mm-hmm. Los afiches mismos excluyeron casi la figura de los candidatos en una Argentina que no es fenómeno de esta última elección, ya viene por arrastre. Ustedes habrán visto que, contrariamente a los viejos tiempos, ustedes son muy jóvenes, pero esto yo lo he vivido, en los viejos tiempos de las campañas políticas, uh-huh, la figura, el maquillaje del político era mucho menos trascendente que lo que decía abajo respecto de las ideas. Claro. Y ahora es un spot publicitario. En vez de tome tal cosa, vote tal cosa, ¿no? Ahora, Ricardo, te hago una pregunta yo. ¿Qué va a pasar con las causas del oro, las causas de Banco Nación, las causas de las armas, con Bussi, con Corrientes? Yo quisiera todavía plantearme una pregunta previa. ¿Por qué la Bolsa de Comercio interpretó que De la Rúa era el más apto continuador del modelo en toda la semana anterior, uh-huh, a la votación? Subió el 7%. Alguien me podría estar diciendo, eso es un signo bueno. Sí, claro. sí, la... Bueno para ellos. Claro, ¿para quién es bueno? Se puede ser bueno para todos. Digamos, el cartel ganamos todos. Uh-huh. ¿Es válido o todos sabemos que en las economías de estos sistemas de producción, el sector que gana es generalmente a costa del sector que pierde? Claro. Que pierde económicamente hablando, ¿no? Uh-huh. Me preocupa este dato también, y me preocupa entonces cómo continúa la película respecto de las causas judiciales. Sí. Yo me hubiera gustado extremadamente que hubiera una palabra de gran nivel en el candidato que ganó, diciendo, bueno, nuestro tema central es, por ejemplo, la venta ilegal de armas, porque allí está la firma reiterada del presidente de la Nación en el acto más vergonzoso desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista jurídico que se ha cometido en la República Argentina y cuyas consecuencias se siguen reflotando y siguen siendo al infinito. Uh-huh. Esto no lo escuché. Hubiera querido saber si sorpresivo 10% de un caballo coautor, cómplice, instigador de este modelo que pareció la sociedad no querer seguir con él, pero sin embargo le regala un porcentaje importante. Obviamente. En un fenómeno de amnesia, Cavallo es el hombre del proceso militar, uh-huh, Cavallo es el hombre que estatiza la deuda privada en los tiempos del proceso militar, Cavallo es el más fanático de los menemistas, Cavallo es el hombre que ha tenido amigos en IBM Banco Nación, que ha tenido amigos en la causa del oro, que ha tenido amigos en aduana paralela, que ha tenido amigos en casi todas las causas donde se han planteado cosas centrales. Cavallo recoge un número significativo de votos y sería de una torpeza mayúscula de mi parte no registrar este fenómeno de la desmemoria argentina. Uh-huh. Esto porque esto, cuando nos quejamos de que en materia de derechos humanos no mantenemos todavía lo suficientemente altas las banderas de algo que como fenómeno concluye en 1983, digamos una cosa mucho más grave, no estamos recordando 4 años atrás. Claro, seguramente. Entonces, hay pacto de gobernabilidad que excluye investigaciones profundas sobre temas muy graves, que esta es la pregunta que Walter me está haciendo. Uh-huh. ¿La corrupción es económicamente neutra o no? Es decir, cuando el bandidaje se lleva, es que alguien pierde en el circuito económico. Uh-huh. ¿Cómo es? Si la corrupción va de la mano a la hipótesis de que es del modelo, y si el modelo no se cuestiona, corremos el peligro de la llamada corrupción estructural. Claro. Se va a derrotar esto. ¿Hay que sumarse al optimismo de quienes definen que se acabó un tiempo, o hay que ser, por el contrario, un militante crítico de la democracia? Uh-huh. Yo decía el domingo a la noche en alguna entrevista radial que me gustaba que detrás de aquel absurdo caudillesco y no democrático del síganme, me gustaría instalar vigílennos. Uh-huh. Vigílenme, vigílennos. Es decir, hombres y mujeres argentinos, caminemos desde la democracia, porque si no el poder tiende a clandestinizarse y a aparecer los Coti, los Barrio Nuevo, los personajes que conocemos. Claro. Esta me parece que es una primera reflexión de miércoles, donde no hay pesimismo, hay el clamor, una vez más, a entender que recuperamos la República, votamos regularmente. Está faltando recuperar la sustancia de la democracia, para que el dinero no sea lo central para los ricos, sino la democracia sea una realidad para los más, que es lo que está clamando la República Argentina, ¿no? Doctor Ricardo Marzán, muchísimas gracias por esta reflexión y por estas preguntas. Sí, que son más que afirmaciones en un tiempo donde todos engolan la voz para decir cosas que dicen que creen muy importantes. Yo, desde la modestia de mis propias preguntas, me parece que era lo más importante. Natalia, un gran gusto en recuperarte. Walter, hasta muy pronto. Gracias, Ricardo. Hasta pronto. Walter y Ricardo. No, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Walter? Ahí estamos. Natalia, ¿contigo también? Sí, cómo no. ¿Cómo están? Bien, bárbaro. Va, bárbaro, qué sé yo. Sí. Entristecidos, ¿no? Porque qué lindo sería no poder hablar, es decir, no haber debido hablar sobre este cuarto aniversario de aquella horrorosa explosión en Río Tercero. Cuando hoy lo recuerda Jorge Urienberry en un excelente trabajo para La Nación de Buenos Aires, excelente. Hoy recuerda lo que a las 3 horas de producido aquel siniestro dijo el presidente de la Nación. Esto ha sido, dijo, un hecho puramente accidental y ustedes los periodistas tienen la obligación de transmitir que así ha sido, ¿no? Cualquier ser humano, un abogado mucho más, tiene que saber que en un hecho de esta envergadura a las 3 horas no puede haber ninguna opinión. Salvo que uno quiera intencionalmente aprovechar del cargo para desviar la atención. Por eso en su momento le planteé al juez Urso, entre otras cosas, que lo llamara a declarar, en aquel momento no como indagatoria que después la pedí, sino como testigo, y dijera, bueno, ¿qué elementos tuvo en aquel noviembre fatídico del 95 para hacer esa doble afirmación? La primera, absolutamente aventurada o intencional, no sé. Y la segunda, sí, con una indicación muy precisa que los muchachos del barrio dicen, bajo línea, ¿no? Claro. Bajo línea para que ustedes dijeran esto. Para que, ustedes no, por cierto, pero el periodismo promedio tenía la obligación, según él, de decir tal cosa. Interesante, Natalia Walter, lo que me mandaron de Río Tercero, en el sentido de una especie de compact, más que compact, un video que ayer pudo, en alguna par de audiciones televisivas en las cuales yo participé, pudo ser puesto al aire, es no más de un minuto, donde se recuerdan escenas terribles de aquel 3 de noviembre del 95, escenas populares de junio del 99. Ustedes recuerdan, porque yo esto lo he comentado con ustedes, que yo estuve en aquella marcha multitudinaria de la gente de Río Tercero, 10.000 personas caminando en Río Tercero, de la manera más pacífica pero más militante. 10.000 personas en Río Tercero, a ver si guardo la proporción, debe ser 3 millones de personas en Capital Federal. Es todo un pueblo, ¿no? Sí, es todo un pueblo caminando. Y a pesar de que el intendente de signo oficialista había decretado una suerte de feriado con la esperanza de que la gente se le fuera a la sierra y no le hiciera la manifestación, ¿no? A pesar del feriado y a pesar de la esperanza del intendente, la gente se quedó, la gente militó, la gente sigue caminando, la gente sigue pidiéndonos todo tipo de ayuda. Y este video termina con 3 palabras escalofriantes, ¿no? Verdad, justicia, reparación, ¿no? Río Tercero ha quedado destrozado, ¿no? Encima, y para desgracia, en estos días ha recibido, esto ya es un hecho de la naturaleza, vendavales de 140 kilómetros por hora. Anoche me comentaban ellos, la generosa vinculación que siempre tienen para conmigo, ¿no? Esto es muy preocupante porque Bien señala Jorge Urienberry en el elogiado trabajo de hace un momento cómo Río Tercero fue una de las primeras fábricas que se hizo explotar, la única que se hizo explotar, una fábrica imprescindible dentro de la lógica de la desaparición de armas, de la justificación de la desaparición de armas, claro, de la justificación de la digamos de la desaparición de inventarios. Y hay alguna anécdota que yo, más que anécdota, algo escalofriante, que yo escuché cuando estuve en junio por allí. Había todas las noches un camión estacionaba regularmente, un camión de un vecino. En la puerta, ¿no? En la puerta. Uh-huh. En la puerta. La noche anterior, un hombre, como dice el periodista hoy, militar o con uniforme militar, que de pronto no es exactamente lo mismo, ¿no? Se le acercó y le dijo, es conveniente que usted saque esta noche esto. Es decir, acá había gente que sabía que iba a pasar esto. Allí aparecieron las llamadas caras extrañas, porque refleja la crónica periodística de hoy efectivamente la aparición de caras extrañas. Esto en el marco de un juez federal como Martínez que ha tenido, digamos, cierta independencia de criterio en la medida en que ustedes recuerdan que ya no estamos hablando de estrago culposo, es decir, que se produce exclusivamente por impericia, imprudencia, culpa menor, etcétera, sino que ya el juez está convencido de que a pesar de lo dicho por el perito oficial, acá hay un estrago doloso. Y si bien todavía no ha podido establecer la relación causal entre el dolo como actitud intencional de que esto se produjera y el porqué de esa actitud intencional, sin embargo, en Río Tercero nadie tiene duda, ¿no? Obviamente. Esto fue un capítulo, Walter, Natalia, un capítulo terrible de la historia argentina. Creo que los argentinos no le hemos sabido todavía dar la magnitud que el caso tiene, porque para todas las ilicitudes, decretos ideológicamente falsos, complicada la situación de la conducción del ejército argentino, contratos que encubrieron la salida, la venta ilegal de armas y la salida espuria de armas argentinas, invento de empresas offshore con sede en Montevideo, fábrica de destino de armas absolutamente cambiado respecto a la realidad de lo que aconteció. Digo, además, tenemos muertos. Claro, porque hasta ahí son ilícitos. Ahora cuando entra la vida de personas en el medio ya cambian el tema. Sí. Es decir, no reparar en nada para conseguir el propósito. Muy terrible, pero al mismo tiempo muy necesario que en este día de miércoles uno piense que hay otros días mejores y otras esperanzas mejores, sobre todo para ayudarlos. Piden ayuda, Walter, Natalia, no se olviden ustedes de ellos, evóquenlos permanentemente. Se están muriendo de hambre, porque además Río Tercero, la fábrica, era el eje de la actividad comercial. Entonces no tienen de qué vivir. Creo que la insolidaridad del Estado Nacional, que sea culposo, que sea doloso el tema, la insolidaridad es manifiesta, es el Estado Nacional el que le produce esto a todo un pueblo. Ya olvidémonos por un momento toda la perfidia ilícita que hay en todo esto. Entonces, se destina tanta plata al divino botón, se hace tanto cholulismo, baratura y cosa de absolutamente prescindible, que no darle una mano a la gente de Río Tercero es un acto canalla desde el punto de vista estatal, ¿no? Ricardo, nos comunicamos el miércoles que viene. El miércoles. Vamos a ver si con una cosa, por lo menos que no tenga que ver con la vida de personas. ¿Eh? Es cierto, pero siempre en este ojo avisor, ¿no? Tratando de que no pasen inadvertidas estas cosas, la haga el gobierno que la haga, y esté responsabilizado quien tenga que estar responsabilizado, ¿no? La lucha por la transparencia y por la democracia no depende de camisetas políticas, ¿no es cierto? Esa es la consigna. Esta es la consigna. Un abrazo grande, Ricardo. Bienvenidos, hasta luego. Hasta luego. 8 y 20 de la mañana, señores. ¿Qué es esto? The Commitments, ¿no? Es una de las pocas palabras que me sale en inglés, ¿eh? Y la otra no me...